Feliz día al periodista del Oeste. ¿Cómo andás, Cristian? Gracias igualmente para toda la población carmesera. ¿Cómo estás, Cintia? Muy bien. La verdad que con ganas de escucharte porque ya hace varios días que no te escucho. En realidad hablamos fuera de aire casi todos los días, pero al aire no. Mira, la última vez que salimos en la radio fue para las elecciones, que parece que hace millones de años. ¿Viste? Ay, Dios, es verdad que pasa como tan rápido todo, pero a su vez no nos vamos perdiendo en las fechas importantes. Bueno, ¿qué tenés para ahora? Hay info. Hay mucha info. Es más, con respecto a las elecciones, la última salida hablábamos de Saúl Echeveste, que ganaba la intendencia y ahora parece que podría llegar a ganar el cargo de diputado nacional desde el Frente de Todos aquí en La Pampa. Sí, pero ¿lo acompañarán? ¿Logrará consenso? En caso de que logre consenso, quería decir que no es la primera vez que hay un diputado nacional del Oeste. Estuvo María Luz Luchi Alonso, claro. Como senadora, como diputada. Como diputada. Ha tenido el Oeste bancas en Nación. No va a ser un antes y un después. Puede ser la gestión, pero es algo que ya ha ocurrido. Lo que hace mucho que no ocurre, Cintia, y a esto quería ir, que es una nota que estamos armando en Infobuella para publicar en breve, hace 30 años, hace 3 décadas, que en Telén no hay una mujer intendenta. Mira, hay dos opciones, dos escenarios para que esto ocurra. Una es que en plena campaña, ahora próximamente, en el caso de confirmarse esta precandidatura de Saúl Echeveste, intendente de Telén, saque licencia, ya que no está obligado a dejar el cargo de intendente, pero sí hay una opción que es más que nada desde la ética, pedir licencia, y en este caso asumiría Analisa Figueroa. Es tercer concejal, porque quien está de viceintendente es Ricardo Acosta, pero está de funcionario, es el capataz municipal de Telén. El otro escenario es que Saúl no pida licencia, pero el 10 de diciembre no asuma como intendente, y en ese caso quien asumiría la intendencia de Telén es la vice, que fue en la boleta de las últimas elecciones. Estamos hablando de Susana Bazán. Así que hay dos mujeres. Hace 30 años que en Telén no hay una mujer al frente de la intendencia. La última mujer que sí estuvo en la intendencia fue Elsa Díaz, por el radicalismo en una intervención que hubo a la gestión de José Herrera allí en la localidad de Telén. Así que esa también es otra noticia que vamos a publicar en breve en Infobuella. Cristian, ¿cómo crees? Pero ¿cómo crees que va a tomar el pueblo que el intendente no asuma si llegara a pasar todo esto? Digo, nos estamos adelantando un montón. Pero ¿cómo crees que lo puede llegar a tomar el pueblo? Y hay de todo. Ustedes recuerdan que hace unos años atrás, que no terminó su gestión, es más, en la mitad de la gestión, Pablo Echeveste, actual funcionario de Hacienda del gobierno municipal de Inápolis, fue llamado por, en ese momento estaba Oscar Mario Jorge, el gobernador, a ocupar la dirección del Banco de La Pampa. Hubo gente que no le cerró esa idea, hubo otros que sí, porque lo veían como un crecimiento desde lo personal, desde lo político. Lo mismo ocurre en este caso con Saúl. Están diciendo quienes, che, te votamos hace unos 15 días y ahora nos estás diciendo que te vas de diputado nacional. Hay otros que, como en el primer caso, lo ven como un progreso, como una superación desde lo personal y en su carrera política. Saúl es muy joven y ya va por su segundo mandato allí en Telén, así que no es que es su primer gestión. Estamos hablando de una segunda gestión donde quizás él ahora está viendo que es mucho más útil en el caso de que asuma como diputado nacional. Bueno, veremos qué pasa en adelante. Estamos hablando muy, muy... Claro, nos estamos adelantando mucho. Así es. Bueno, ¿qué más? Les quería decir que, por último, les invito al Espacio Inca este jueves a las 19:30. Allí tendrá lugar el estreno de una película que se llama La Espera y tiene que ver con la historia de un cazador que es de Victorica, pero está filmado esta película en un campo de Telén. El campo se llama El 4 y allí sigue un poco el día a día de un cazador en busca de su presa, y lo que decía en la nota que publicamos, que es todo un desafío por parte de quienes grabaron esta película. Estamos hablando de dos personas que se dedican al material audiovisual desde Buenos Aires, vinieron aquí a La Pampa, al oeste, a filmar esta película, que es tipo documental, y el desafío en estos tiempos donde no está bien vista a veces la caza deportiva, es mostrar desde el oeste pampeano un cazador que caza para conseguir el alimento, que caza para comer y no como un divertimento desde lo deportivo. Así que esa es la invitación. La película se llama La Espera y cuenta la historia de Daniel Mancinelli, un vecino de aquí de Victorica, que vive en un campo aquí en la localidad de Telén, pleno Caldenal del oeste pampeano. Así es, las directoras son Celeste Contrati e Ingrid Valencic. Ellas van a estar presentes aquí en Santa Rosa mañana, cuando estrenan El Inca, a las 19:30, si no me equivoco, el documental. Ayer estuve conversando con Celeste un ratito y me dijo que están haciendo todo lo posible para que el sábado se pueda presentar en Victorica el documental. Estaban tratando de encontrar alguna sala, así que por ahí hay novedades para el pueblo. Estaría buenísimo. Por último, Cintia, contar que en fútbol senior salió campeón un equipo de Telén en la categoría experto. Estamos hablando de personas mayores de 35 años en fútbol masculino, y el equipo se llama Juan Irastorza. Este equipo se conformó allí en Telén y se llama Juan Irastorza, es un vecino de Telén, fallecido hace muy poco, que era hincha fanático del Deportivo Telén, así que el equipo lleva su nombre, y algo que lo hace muy particular es que tienen los colores y la camiseta parecida a la de Lanús, porque era el único hincha de Lanús en todo Telén. Así que un homenaje para Juan Irastorza, que es la segunda vez que sale campeón este equipo, y quienes se integran en el equipo, curiosamente, eran quienes le gritaban los goles cada vez que Telén ganaba, y Juan Irastorza infaltablemente estaba siempre en el alambrado, allí coreando y disfrutando del Deportivo Telén. Bien, bien, buenísimo. Entonces, ¿alguito más? Y creo que ya lo han comentado, pero bueno, este sábado se reúnen 36 intendentes, sí, claro, de PRO, de Cambiemos y de algunas alianzas por allí, aquí en la localidad de Victorica. Hay rosca para hacer dulce y no estamos en Pascua. Hay rosca para hacer dulce, es cierto. Anfitrión, Hugo Kenny, Mónica Curruchet, creo que también está en la organización, y Zavarot, los tres popes. Sí. De las intendencias radicales. Y Hugo Kenny, que viene de ganar por 1000 votos. Claro, che, y se dice que tal vez invitan a los que ganaron las intendencias por el tiernismo. No te sabría decir, lo que sí sé que también se vienen reuniones de Cambiemos y de gente del PRO, de aquellos intendentes, y en lugares donde no hayan ganado, un fuerte respaldo y asesoramiento, sobre todo, a los nuevos concejales y concejalas que ejercerán el mandato después del 10 de diciembre. Bueno, muy bien. Nos encontramos el miércoles que viene, Cristian, dale. Fuerte abrazo, Cintia, hasta luego, que andes bien. Abrazo grande. Cristian Acuña, titular, director, periodista del diario Info Huella, allí en Victorica, y el que nos trae todas las noticias del oeste.